Libres y reverdes por Radio Las Quienches 87.5 y 87.9 FM. Todos los jueves desde las 18 horas. Libres y reverdes por Radio Las Quienches. Todos los jueves desde las 18 horas. Repetición los lunes, 10 horas. Contáctanos al WhatsApp más 569-3438-9575. O al Instagram Libres y Reverdes. O al correo electrónico libresyreverdes@gmail.com. Programa de resistencia feminista. Programa de resistencia, resistencia feminista. Programa de resistencia femininja. ¡Yuhu! Por el 87.9, 87.5 FM. Comunicando desde la orilla. Libres y reverdes por Radio Las Quienches. ¡Yuhu! Siempre viva, siempre viva. Como mala hierba. Puedes descargar, la aplicación Radio Las Quienches. Radio Las Quienches. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Estamos en Libres y Reverdes por Radio Las Quienches 87.9, 87.5. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Estamos aquí en Libres y Reverdes por Radio Las Quienches, transmitiendo por algún lugar del litoral central por la 87.5, 87.9 FM. Hoy día de calor, veranito también, y preparándonos para lo que tenemos en este programa que está rete bueno. Además de la música, que siempre estamos trayendo música nueva todos los jueves. Nueva, está muy buena la música, la DJ Marta está muy buena. La semana pasada muchas canciones, esta semana vienen muchas canciones también de distintas cabras de la munda que hacen sus músicas feministas y combativas. Así que pónganle harta oreja y recuerda que nos puede mandar canciones también. Si tiene ahí una motivación, le gusta alguna cancioncita, nos puede mandar un WhatsApp al más 569-3438-9575 y ahí nos dice esa canción me gusta, la buscamos en los YouTubes y le ponemos aquí. Si no, también por el Instagram, Libres y Reverdes, Instagram, no sé cómo se dice, pero el Instagram Libres y Reverdes, ahí nos encuentran. Si no, por el Instagram de Radio Las Quienches también puede ser, ahí búsquenos, se enteran de toda la programación de la radio y de sorpresitas que se vienen futuras, que no vamos a adelantar nada, pero ahí hay premios, van a haber hartas cositas, autogestiones y también, si no, un mail, que es medio más complejo, pero también nos pueden mandar un mail con un disco, ¿cachai? Si quieren mandarnos un disco de toda la música que quieren que pasemos, que lo han hecho. Eso, nos sí. Ha pasado libresyreverdes@gmail.com. Sí, y recuerde también que si nos quiere escuchar en cualquier momento de la vida y cualquier capítulo de ya nuestros 34 sería este número de episodios que salen al aire de Libres y Reverdes, puede meterse al archive Libres y Reverdes, con Reverdes con B corta, y ahí puede escuchar cualquiera de nuestros capítulos y ver también la evolución de este espacio radial. Y si no, la app también, si no tiene FM, por la app que se descarga en todos los celulares por Play Store, que nos buscan como la app Radio Las Quienches, y ahí hoy día nos van a estar escuchando en este preciso instante. Y también repetimos los lunes a las 10 de la mañana. También le mandamos saludos a las radios que nos retransmiten en otras partes del territorio. Hoy día vamos a estar hablando un poco del cuerpo, de qué hacer con nuestro cuerpo en estos estados de confinamiento, ¿no? Pandémicos. a través del yoga, que es un arte muy linda que se está dando acá en el Quisco también, así que vamos a estar hablando ahí con una amiguita para que nos comparta un poco la importancia de hacer yoga en este tiempo y dónde se puede hacer yoga, qué días, a qué hora. Vamos a estar conversando con la Asamblea por el Agua, Asamblea de Mujeres y Disidencias por el Agua, que van a lanzar así un proyecto de protección este sábado, y también con la escuela y la comunidad agroecológica de Zárate. La comunidad de Zárate queda arribita de Cartagena, para quienes no conocen, es como la parte rural de acá del litoral central, así que ahí toda la info, y aprovechen también a mandarnos preguntas o alguna info, novedades, noticias, difusión, propa, algo que quieran ahí compartir. Eso, porque se vienen varias actividades, estamos en verano, hay más gente, hay más calorcito también, y bueno, cuando hay más gente también hay que aprovechar de hacer distintas intervenciones en el espacio público, sobre todo cuando nos quieren encerrar, así que mándenos las actividades que estén haciendo, alguna convocatoria, por ahí en algunos espacios se están haciendo cosas permanentes, otras que son más a lo lejos, así que mándenos nomás, y aquí lo difundimos por la radio. Al WhatsApp, al Instagram, al mail. Así que nos esperan estas dos horitas por Radio Lafkenche, 87.9, 87.5, en el litoral central, con Libres y Reverdes. Eso, nos vamos a ir a una clásica Sara Eve, Ecosistema, y seguimos en Libres y Reverdes número 34. Yerba gatera, cardo bendito, cuarto puñado de sal. Santa María, fiesta pecadora, ¿será que me puedo salvar? Por mi culpa. Lágrima de mar. Tristeza de agua. Para esta lluvia ácida no se inventó ningún paraguas. Agua. Acá cada cual lleva su marca. Una gota, una estrella, una frase, si no hay tatuajes, observaremos tus lunares. Mirando inventaremos nuevos sistemas solares. Voy a decir que más o menos, porque del agua venimos y al mar volveremos. Nos vemos, hablemos, digamos lo que hay para decir, no nos callemos. Sabremos, perdido todo el día, que nos salgan las palabras ante estas formas macabras de matar ballenas, personas, plantas, cabras. Pronto no habrá más tiempo, nunca hubo nunca más. ¿De qué cuerno me hablas? No sé, vos sabrás. ¿Qué más? Mucho más. ¿Dónde vas? Si te vas, mejor si te quedas. Ay, no más. ¿Cómo estás? ¿Vos quedas? Todo y más. ¿Dónde estás? Si no estás, es la voz del que grita. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Hombre, que se pare ese desmonte, que se siembre. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre es la hora. Si la palabra te ignora, calla para siempre. Ahora, no te preocupes, Sara te adora. Te vas con que moleste, perdona lo peor y combate pestes. Con respuesta, puestas en su lugar y caen sobre mí todas las apuestas. Y la tierra descompuesta, mi lírica compuesta de ritmo y poesía esta. Y así estamos, alumbrando con la luz interior. A ver si hacemos de lo nuevo algo mejor que lo anterior. Sin ningún superior, ni Dios, ni vos, ni padre, ni patrón. Autogestión es la clave. Expropiación de la máquina para la población. Aire, pulmón, cabeza y corazón. Corazón. Preguntan cómo estoy. Voy a... Menos. Porque del agua venimos y al mar volveremos. Nos vemos, hablemos, digamos lo que hay para decir. No nos callemos, sabremos. Perdido todo el día, que nos salgan las palabras ante estas formas macabras de matar ballenas, personas, casas, cabras. No habrá más tiempo, nunca hubo nunca más. ¿De qué cuerno me hablas? No sé, vos sabrás. ¿Qué más? Mucho más. ¿Dónde vas? Si te vas, mejor si te quedas. Ay, nomás, ¿cómo estás? ¿Vos? que das, todo y más. ¿Dónde estás si no estás en la voz del que grita? Ahora y siempre, ahora y siempre. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Infinitas causales. Caminando apuntando a la ruleta, la vida puesta arriba, va y tú con un alma inquieta. Oye, ¿y qué es el miso? El miso, pues la pastilla para abortar. ¿Pero es peligroso esa cuestión? No, no es peligroso. De cada 100 mujeres que se practican un aborto con miso, 2 o 3 nomás tienen que ir al doctor o a un hospital para recibir cuidado médico. Menos de una de cada 100.000 mujeres que se realizó un aborto con miso muere por esta causa, lo cual hace a los abortos con pastillas más seguros incluso que parir. Y en comparación, el Viagra mata más personas que el misoprostol. Sin embargo, el acceso a Viagra es expedito, barato y extendido. Entonces abortar con miso es seguro. Sí, lo dice la OMS y lo decimos miles de mujeres que hemos abortado de manera segura, barata y eficaz. No hay un perfil de la mujer que aborta. Todas abortamos. Por eso, miso pa' todas. Infinitas causales. Busca en tu territorio a la red feminista y lesbofeminista más cercana. Miso pa' todas. Infinitas causales. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Hola, hola, volvemos con Libres, con Libres y Reverdes, nuestro programa número 34. Ya hemos empezado en invierno y ya estamos en verano, así como todo el ciclo casi ahí pasando, nos falta poquito para llegar a nuestro, ahí sí, verdadero aniversario de un año de Libres y Reverdes. El capítulo 10 tuvo la mansa fiesta, imagínense cómo va a ser cuando cumplamos un año. Sí, nos faltó el de los 20 y el de los 30 también, ahí vamos a seguir. A los 40. Estamos ya entrevistando a nuestra primera compañera, de la que les comentábamos anteriormente, con esta práctica, ¿no?, ancestral, bueno, no sé si es ancestral, ahí le vamos a preguntar, del yoga, ¿no?, para en estos momentos de confinamiento, de pandemia también, de un elevado índice de estrés, además del habitual dentro del sistema capitalista y patriarcal, que se está dando yoga en el Quisco, ¿no?, de hace ya un tiempo largo hasta ahora. Y ahí vamos a saludar a nuestra compita. Hola, hola, ¿nos escucha? Sí, escucho. ¿Me escuchan ustedes? Perfecto. Súper. Hola, hola, a todas las chiquillas. Eso. Hola, ¿cómo está, compita? ¿Cómo va? Y bien, aquí preparándome ya para una práctica de más ratito. Ya, buena. Ahí, todo bien, todo bien. Cuéntenos, ¿cómo son sus clases o por qué dar yoga o por qué recomiendan el yoga en esta en esta coyuntura, ¿no? Claro. Bueno, sí, en esta coyuntura un poco se recomienda más, de hecho se han elevado un poquito los índices de estrés, como tú bien decías, y todas esas cosas. Y nada, pues igual primero como contextualizar un poquito de qué es el yoga. Se confunde a veces con que es solo un ejercicio físico, o también medio que puede ser así como de secta o religioso, ¿sí? Entonces, aclarar de que yoga es un sistema filosófico muy antiguo, de hace 5.000 años atrás, que se practica en Oriente. Y es una escuela filosófica de la India. que tiene una visión, una cosmovisión acerca del ser, de cómo nos componemos como personas, como seres humanos, de cómo se componen también la naturaleza, y también pretende, así digamos, en lo más sutil, entender y poder integrar la unión de nuestra individualidad con el cosmos, por así decirlo, entender de que somos parte de una misma cosa. Y bueno, para mí esa visión es fundamental en la práctica de asanas, que es lo que más se hace en Occidente con nosotros, y es lo que más hacemos nosotros también en un comienzo, antes de ir como a cositas más sutiles. Yogasanas, podríamos decirle, asanas son las posturas que se hacen, para fortalecer el cuerpo, nuestro cuerpo físico, ¿sí? Que sería lo primero que vamos a trabajar, al menos nosotros en nuestras prácticas, es donde nos enfocamos primero en que nuestro cuerpo esté saludable, flexible, fuerte, para poder irnos metiendo un poquito más en capas más sutiles, a la capa energética, digamos, a través de la respiración, y desde ahí poco a poco poder ir influyendo en nuestra mente. Y en realidad eso es como a lo que más aspiramos, poder llegar a como a influir en la mente, sobre todo entendiendo que, no sé, pandemia, olas de miedo, crisis sociales por todas partes, de pronto nos pasan la cuenta, sentirnos vulnerables a tanta información, a tanto control. En fin, está todo muy loco últimamente. Sí, sí, de más que sí. Entonces eso, dale, dime. Sí, qué bueno como estas prácticas también como entenderlo como de una filosofía, ¿no? Como una estructura de vida y no como una práctica como solamente ejercicio físico, así como que lo hago solamente para a veces, como sino conectarlo, ¿no? Con claro, diferentes momentos. Sí, por supuesto. Es súper importante entender en qué etapa de la vida estoy y qué necesito. Si necesito mucha asana, mucho ejercicio o un ejercicio dinámico, o necesito algo más tranquilo, algo que me calme, algo que en donde tenga que ejercitar más mi respiración o alguna meditación. Eso también tratamos de ir guiando a cada persona en lo que va necesitando según la etapa de su vida o momentos específicos, para que sea como, claro, algo que te sirve a ti, para lo que tú necesitas, de cierta forma. Todos estamos igual en partes del camino distintas, pues. Entonces es bacán eso, poder aplicar esas técnicas a distintos seres, a distintas individualidades. Perfecto. ¿Y qué contanos un poquito de las clases que están dando en el Quisco? ¿Dónde son? ¿Cómo son? ¿Para qué edades también? ¿Si hay alguna condición así de edad o condiciones físicas para poder practicar esta filosofía? Ya. Mira, condición física ninguna. Solo tener ganas de probar y practicar. Nosotros somos dos personas que estamos haciendo las prácticas y tenemos igual conocimiento de distintos profesores, donde igual nos han enseñado nuestros maestros a poder modificar las prácticas según la experiencia que tenga cada practicante. De todas formas, se han ido haciendo algunos grupos y hay clases que tienen características de más intensas o más suaves, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, ahora hace poquito sacamos unas clases en el Torreón que son de yoga suave, que son los miércoles y los viernes a las 10 de la mañana. Miércoles y viernes en el Torreón. ¿Dónde queda el Torreón? En el Torreón. Eso es Osa Menor con... Ay, no me acuerdo la dirección, pero justo detrás del liceo. Sí. Justo detrás del liceo de Clara Solovera. Ahí en el Quisco. Sí, en el Quisco, en esa casa que tiene la torre. Uh-huh. Pero ahí en el Instagram pueden ver ese bien exactamente la dirección. Ya. Sí. Y también Ah, las clases de las del Torreón duran 1 hora y a veces nos pasamos unos minutitos. 1 hora, ya. Duran 1 horita las clases de la Torre. Y miércoles y también hay viernes a la clases mañana. miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Eso es yoga suave. Es lento, es para principiantes y según también la experiencia, vamos exigiendo un poquito más o modificando las asanas, las prácticas. Y en ese mismo lugar tenemos martes y jueves a la tarde. Y ese es dinámico. O sea, puedes, si sientes que tienes facilidad para aprender algunos movimientos, aunque no tengas tanta experiencia, puedes ir a probar esa clase. Igual, al principio medio que uno se puede perder, pero ya después de 2 prácticas se entiende el ritmo y solamente es más fluida esa clase. Ya, y ese es el que es ahora a las 18:40. No, ese es a las 6, Ah, en 18. punto, Mira. a las 18. Y esas son las clases de la torre. El martes y jueves a la tarde, yoga dinámico a las 6 y miércoles y viernes a las 10 de la mañana, yoga suave. Perfecto. Esas están por aporte de 2 lucas. Ya. Sí, por ahora, por el verano. Y las otras que hay, que son en Espacio Suyay, en Ejército 330, que es un centro kinesiológico, así holístico, también da una atención muy, muy bonita allá para quienes les interese la kinesiología, la acupuntura. Y ahí estoy los lunes y los jueves a las 6:40. Ahí estamos armando grupo. Así que eso es mensualidad y 2 veces a la semana. Bacán. Lunes y jueves 6:40. Y también en las mañanas hay otro estilo de yoga, que sería yoga Ashtanga. ¿Y qué Esto quiere diferencia decir. tiene? Ya, mira, el Ashtanga es una rama del Hatha Yoga, que es lo que, igual como te hablé las otras clases, y se practica distinto porque es Mysore. Eso quiere decir de que cada persona, o sea, hay una serie predeterminada. Entonces el profesor Gonzalo, el Gonza, le va enseñando a cada quien esa serie, y cada quien avanza a su ritmo. Entonces te enseña la serie, va agregando asanas, posturas, y él va viendo si avanzas en una asana, si repites lo mismo que has ido haciendo, o si te da ejercicios complementarios. También es muy personal Perfecto. esa Ahí práctica. hay un acompañamiento constante. Sí, siempre. Y esas son los martes y los jueves, hay 2 horarios, a las 9:15. Y a las 11. 9:15 y 11 horas. Suele ser un poco más intenso ese Ya, esa práctica, bacán. pero también se acomoda. Sí, eso está bueno como empezar, probar y ahí ir entendiendo nuestro cuerpo, ¿no? Cómo se va acomodando y adaptando a poder, no sé, ejercitar músculos que ni siquiera sabíamos que existían en nuestro cuerpo. Sí, Lo digo pasa porque me ha harto. pasado con las clases de Ashtanga. Experiencia personal. Sí. Entonces vamos a repasar, así me corregís. Dale. En la torre tenemos miércoles y viernes a las 10 de la mañana yoga suave, martes y Sí. jueves yoga dinámico a las 18 horas con clase Sí. a 2 lucas. Y en el espacio Desde Suyay, dos. desde 2. Claro. Y el espacio Suyay, lunes y Ajá. jueves a las 18:40, que es con grupo. Y Sí. martes y jueves, que también es con grupo, que es Ashtanga, que es de 9 a las 9:15 o a las 11 horas. Eso. Ya. Justamente. Ya. ¿Por qué es con grupo? Es que cuando tenemos como la necesidad de hacer grupos es para poder avanzar en la práctica. Ya. Es importante igual que las personas que empiecen a practicar yoga se den al menos 2 veces a la semana un tiempo. para sentir los efectos. Igual los efectos son inmediatos. Si yo salgo de una práctica de yoga, inmediatamente tengo efectos de bienestar o de liviandad o de... algo pasó, digamos. Pero para que esos efectos continúen y sean más profundos, idealmente es mínimo 2 veces a la semana práctica. Perfecto. Y antes que terminemos, porque sabemos que tiene que entrar a su clase, ¿por qué se denomina yoga? Yoga, esa es la pregunta de la prueba. Va con nota. Mira, yoga es viene de la raíz sánscrita. Sánscrito es el idioma del yoga. Asana es sánscrito, pranayama es sánscrito. Todo el idioma de la lengua del yoga se llama sánscrito, como una la madre de las lenguas. Y viene de la raíz sánscrita yug. Yug es como un yugo, es algo que une. Entonces, de ahí viene todo el asunto de que unimos las capas de nuestro ser y luego nuestro ser individual se une al universo, digamos, al cosmos. Que es igual básicamente como muchas cosmovisiones ancestrales indígenas, como que llegan más o menos al mismo acuerdo, ¿no? Ah, qué lindo. Sí, es muy lindo. Muy lindo. Entonces, a animarse, a practicar. Ahora, sabemos que el verano nos lleva también a estar como un poco más actives. Entonces, así, anímense. Vamos a pasar podemos hacer una promo también para pasar por la radio, ¿sí? Un audio contándonos los horarios y un poco para que le pongamos musiquita y lo lancemos así para hacerle la propa. Y ya, eso, bacán. Que tenga una muy buena práctica hoy día. Gracias. Saludines por allá. Muchas gracias. Y el Instagram, ¿cómo es su Instagram? El Instagram, yoga-el-quisco. Ya, yoga-el-quisco. Sí. Para que nos sigan. Perfecto. Y también a veces hacen clases en los sábados en la playa, ¿cierto? Eso mismo, se me había olvidado, nada que ver. Las conchitas. Tipo, en la playa. Los sábados. Todos los sábados, a excepción de que se avise en el Instagram. Si es que no hay, se avisa en el Instagram. Pero si no, todos los sábados, 10 de la mañana, en la playa de Las Conchitas. Perfecto, que eso queda ahí en el Quisco. A la gorra. También. Todo en el Quisco. Sí, en el Quisco. Sí, a la gorra consciente también. Perfecto. A la gorra consciente. Nos encanta. Y capaz que para ir a probar los sábados y ya después sumarse a alguna de las clasecitas a ella más permanente. Bacán, bacán. Estamos todas anotadas que queremos. Feliz de la vida. Las recibo. Todas las Martas. Ya, compita. Muchísimas gracias por la entrevista. La vamos a volver a contactar seguramente para seguir preguntándole cosas acerca del yoga. Y saludines por su práctica. Ya. Gracias. Que estén bacán, que les vaya muy bien en su programa. Gracias. Besitos, las quiero. Chaito. Es a ponerle la práctica, a mover la cuerpa, a motivarse nomás con todas esas prácticas que son ancestrales, que nos hacen bien, como decía ahí la compita, nos motivan apenas salimos de esos espacios que vamos así, se notan las energías recargadas, así que hay que puro ponerle muchas opciones de horarios, vamos a estarla difundiendo igual ahí por Libres y Reverdes, por Radio Las Quenche, si no nos por todos los medios. Nos preguntan a nuestro Instagram o al Instagram de yoga-el-quisco. Si no, al Instagram de Libres y Reverdes o por nuestro WhatsApp también vamos a tener esa información para pasárselas. Eso. Nos vamos a una cancioncita de Natalia Lafourcade y seguimos entonces en Libres y Reverdes número 34 con nuestra Marta que acaba de checar. Ooh. la que guarda bajo el vientre la semilla de la vida. Me llaman la malquerida, mujer hija de la tierra, la que por tantos caminos derramando va su llanto. ¡Ay, qué dolor, qué dolor que le da en el alma! ¡Ay, qué dolor! Porque no la miran. ¡Ay! En el alma, y qué dolor, porque no la miran. Me llaman la mal querida, algunos me han maltratado, otros sin mirar mis ojos, mis palabras silenciaron, me cortaron con cuchillos, violaron mi pecho hambriento, cuando lo que más quería era un abrazo a fuego lento. Quiero que te detengas junto a mí, mira mis ojos un momento. Quiero que te detengas junto a mí, siente mi voz, abre tu cielo, abre tu cielo. Me llaman la malquerida, con una tela sagrada, mataron mis pensamientos, mutilando así mis sueños. Cuando era muy pequeñita, corrí con los pies desnudos, pero al decirme feita, oscurecieron mis sonrisas. Quiero que te detengas junto a mí, ojos un momento. Quiero que te detengas junto a mí, siente mi voz, abre tu cielo, abre tu cielo. Ay, qué dolor que me da en el alma, y qué dolor porque no la miran. Ay, qué dolor que me da en el alma, y qué dolor porque no la miran. Ay, qué dolor que me da en el alma, y qué dolor porque no la miran. Que canto esta canción, siento astillas por dentro de mi cuerpo. Siento como si me conectara a otras épocas, a otros momentos, a otros lugares y a otras mujeres. Siento que todas compartimos el dolor de ser maltratadas o de ser malqueridas. Y siento que en estas épocas y en estos tiempos lo que realmente debemos trabajar mucho es por pues poder conciliar nuestras energías, ¿no? Con nuestros hombres. Han habido hombres en la historia muy malos, pero también hay hombres buenos. Y en todos nosotros siento que habita una energía masculina y una energía femenina. En lo personal para mí ha sido pues todo un aprendizaje. Realmente como aprender a convivir con esas dos energías que habitan en mí y que viven en mí, ¿no? Lograr equilibrarlas para poder yo estar en armonía conmigo misma y con todo lo que me rodea. Qué dolor que le da. porque no la miran. Ay, qué dolor, qué dolor que le da a mi alma. Y qué dolor porque no la miran. Ay, qué dolor que le da a mi alma. Y qué dolor porque no la miran. Ay, qué dolor que le da a mi alma. Y qué dolor porque no la miran. Ay, qué dolor que me da en el alma. Y qué dolor porque no la miras. Ay, qué dolor que me da en el alma. Y qué dolor porque no me miras. Me llama la mar. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá, a mí me decían la bruja. Estamos entonces en este Libres y Reverdes con ya nuestra segunda entrevistada, que en verdad es un grupito de entrevistadas. Ahí vamos a escuchar varias voces. Estamos hablando con Gozárate. Hay una propuesta de habitar el territorio y de hacer distintas acciones en el territorio, ¿no? En el territorio de los Zárate, en la comuna de Cartagena, territorio rural. Así que bueno, vamos a estar conversando con ellas ahora entonces para que nos comenten un poquito de qué se trata toda esta propuesta. ¿Cómo están, compis? ¿Nos escuchan? Buena, buena. Vamos a arreglar un poco los volúmenes para que se escuche mejor. A ver ahora. Hola, ¿cómo están? Sí, buena, buena. Bien, súper. Ahí se escucha bien. ¿Sí? Sí. Perfecto. Buenas tardes. Bacán, bacán. ¿Cómo están entonces, chiquillas? ¿Estado bien por allá en los territorios rurales? Muy bien, estamos muy bien. Bueno, ahí cuéntanos entonces de qué se trata esta propuesta de Gozárate. Bueno, ¿y cómo le están haciendo por allá, por esos territorios? A ver, lo que pasa es que nosotros acá en Gozárate nos conformamos como comunidad a partir de la pandemia. Nosotros en el verano del 2020 estuvimos construyendo una escuela sustentable acá en Gozárate, que es la primera escuela pública sustentable de Chile y la tercera de Latinoamérica, bajo la organización de TACMA, una ONG uruguaya y latinoamericana a esta altura, que va siguiendo estos proyectos por distintos países. Y después nos pilló la pandemia en plena construcción y nos cerraron las fronteras, le cerraron las fronteras a varios de las personas que estaban en el equipo, acá la mayoría argentinos y uruguayos, y no pudieron retornar a sus países, y por eso se fue que nos quedamos en el mismo lugar que nos cobijó durante la construcción de la escuela. Buenísima. ¿Y con unas propuestas similares a esta escuela sustentable? De buenas a primeras, más que nada tener un espacio donde poder pasar la pandemia y poder terminar también el proyecto de la construcción de la escuela. Posterior a esto, ya finalizando el proyecto, fue que empezamos a realizar algunos trabajos aquí en la comunidad. Mucha ayuda recibimos también de la gente de acá de los Zárate. pero en un principio no tuvimos la idea de formar una comunidad, sino que se nos dio de paso. De chiripazo. Buena. ¿Y cómo, si nos pueden contar igual para la gente que no conoce tal vez ese territorio, que es un poco menos visitado tal vez que los otros lugares del litoral, si nos pueden hacer una descripción de cómo es el habitar también ahí en ese espacio, pues en ese territorio de los Zárate? Bueno, es como vivir en el campo. O sea, básicamente ir a buscar todas las cosas a su tiempo, los negocios cierran. No es como vivir en la ciudad porque uno tiene acceso a la tierra, al espacio, y puede empezar a producir sus propios alimentos, a trabajar de otras maneras. Los espacios rurales tienen eso de que los mercados de cercanía trabajan mejor, que se encuentra más la comunidad, que los vecinos se conocen. Esas cosas son parte de los pilares de trabajo de la Escuela Sustentable, y después nosotros nos quedamos viviendo esas realidades también. Y la pandemia lo que hizo también fue fragmentar un poco en las grandes ciudades a la gente en sus hábitats y en la gente en el campo o a sus pequeños pueblos. Entonces también quedamos con esa vivencia. Ya, sí. Un poco lo que pasa por todo el litoral también, que estamos como desparramaditos y no tenemos grandes conglomeraciones de gente, a no ser que sea el verano y sea la costa, uh-huh. Y ahí sí. Y cuéntenos un poco qué actividades estaban llevando a cabo con la escuela, y si siguen ahora algún tipo de actividad. ¿La escuela da talleres o funciona como dentro de las formalidades de la educación, así como escuela básica, media? No, las escuelas, la actividad escolar está totalmente parada por la pandemia. Y la escuela en sí, que está en otro lado, no donde nosotros vivimos, la escuela está totalmente cerrada. Nosotros la abrimos en distintos eventos que hemos realizado. Nosotros somos bastante inquietos, entonces en el medio de la pandemia se nos ocurrió hacer un autocine. Después empezamos a generar una feria. Hicimos tres autocines, encontramos un peñasco por aquí cerca, un pequeño cañadón por aquí cerca en Los Zárate. Y ideamos la forma de hacer un autocine, y bueno, entraban 50 autos. Y nos pusimos a proyectar películas, algunos documentales, hicimos varias funciones, y en eso nos dimos cuenta que teníamos que trabajar un poco los lazos sociales, que estaban bastante en peligro, ¿no? Por la pandemia, porque todos nos super aislamos. Entonces empezamos a pensar también en una feria, y todo con protocolo COVID, ¿no? O sea, como con la nueva realidad, que es lo que tenemos que enfrentar. Entonces ideamos, y conjunto al municipio también, ideamos una feria regional, y entonces invitamos a la gente del Turco, a la gente de Loabarca, a la gente de por aquí cerca, y Aicillo, y La Rudilla, y todo lo que es, como tú dijiste, como están todos sueltos y diseminados, pero hay mucha gente haciendo cosas. La mayoría son productores. Claro. Entonces, un punto de encuentro en donde vender, y bueno, y ahora le pasamos la posta un poco a la comisión de vecinos, y lo siguen gestionando, y quizás en febrero se hagan también nuevos encuentros. Buenísimo. Dentro de esos encuentros de feria, abrimos la escuela sustentable a algunas visitas guiadas. Eso fue lo que hicimos durante la feria. Buenísimo. Y después en nuestra comunidad lo que hacemos es, producimos cerveza, producimos panes, vendemos panes, vendemos productos, tenemos productos de repostería, y ahora tenemos abierto un pequeño emporio con café y tortas, y bueno, y también lo que estamos empezando a hacer es talleres culturales. Tenemos algunos talleres abiertos a la comunidad, como hacer marmolado, que es una técnica de pintura para niños, un taller de carpintería para mujeres. Bueno, nosotros hacemos clases de Tai Chi, de Qigong, como que hay un montón de actividades que estamos realizando, porque nosotros somos bastante inquietos. Entonces, bueno, de eso se trata, música, mucha música, tenemos una cervecería, también se produce cerveza artesanal, que ya te había nombrado. Buenísimo, estamos que nos vamos para allá. Un evento de música. Muchas gracias. Claro, lo hemos pasado muy bien, o sea, como que nos estamos divirtiendo un montón, nos damos cuenta que también la gente trae un montón de conocimientos, y al estar, empezamos siendo 40, pero cuando pudimos abrir las fronteras y muchos uruguayos argentinos se fueron, ahora somos poquito menos de la mitad, ahora somos 17, 18 personas. Las que habitan ahí la comunidad. Sí, y entonces traemos distintos saberes cada uno, claro. Entonces trabajamos muchísimo el encuentro entre nosotros de los diferentes saberes. Entonces, por ejemplo, ahora en un rato empieza un taller de astrología, arquetípica, astrología humanista. Después tenemos unos cursos de biodinámica que estamos haciendo todo entre nosotros al principio, claro. Porque tampoco podemos hacerlo muy abierto porque, bueno, por la realidad del COVID, la pandemia. Entonces, bueno, pero de a poco se empieza a abrir y la gente del pueblo, que en los lugares se conoce y empieza a transitar y se empieza a visitar. Y bueno, y la idea es esa, es fortalecer los lazos que están un poco rotos. Primero ya venían rotos por este sistema que nos impone la fragmentación y nos impone encerrarnos. Y después, bueno, la pandemia lo que vino a hacer es eso, a que nos encerremos y a que estemos cada uno en su sitio. Entonces, bueno, un poco es tratar de volver a eso, ¿no? Teniendo en cuenta el virus, obviamente, que nadie lo desconoce, pero no se acaba la vida. Si dejamos que la vida cultural se muera, que la vida social se muera, la verdad que perdemos. Y de alguna forma, en estos pueblos más rurales, hemos tenido de alguna forma la, no sé si es la suerte, pero sí, como tú bien dices, que esta pandemia, si bien nos ha encerrado, también nos ha dado el tiempo para poder refortalecer estos lazos, tiempo que antes quizás claro. Teníamos que ocupar saliendo a trabajar, y ahora hemos podido fortalecer los lazos en comunidades, entre comunidades, el tiempo para poder compartir estos saberes de los cuales tú nos hablas, que además nos parecen muy interesantes, y que queríamos saber dónde podemos saber. ¿En qué página, alguna red social donde ustedes difundan todas esas actividades? La verdad es que todavía no hemos implementado una página, una red social. De nuestros emprendimientos, los que tienen redes sociales son Alma, Cosmética Natural, y Cerveza Un Minuto, que es la cervecería que tenemos acá. Cerveza Un Minuto. Todos juntos en Instagram, @cerveza1minuto. Buena, Cabris. ¿Y alguna indicación entonces para poder ir a visitarles, ir a conocer el lugar, a ver si es que nos motivamos por ahí a algún tallercito? Tenemos el número de teléfono de los talleres que se están haciendo acá en Sol de Luna y podrían ahí contactarse directamente. Bueno. ¿El teléfono lo puede dar? Es el +569 6234-0357. De nuevo, por favor. Lo voy a repetir, el +569 6234-0357. Perfecto, anotada entonces. Entonces lo han pasado bien por allá, por los Zara, te parece. Harta creatividad, harta comunidad, harto apañe. Está bueno igual. Sí, la verdad que sí. Oiga, ¿y la escuela tiene alguna proyección? O bueno, está todo bien incierto, no se sabe cuándo se va a abrir la escuela o siguen estas iniciativas como de abrirla de vez en cuando para que la comunidad la conozca y se sepa, porque en verdad es como una iniciativa que por ahí algo se sabía, y si es la primera escuela pública sustentable en Chile, buena, hay que volver a verla y a difundirla, o cuando esta situación, digamos, se abran las puertas, estar ahí listos para ir a visitarles. Claro, hay una buena oportunidad que se va a presentar ahora en febrero, como le habíamos comentado, está naciendo una serie de productores locales rurales acá, al ladito de que la es una iniciativa que la está tomando la gente de los Zárate, y estamos en con la municipalidad para saber si podemos realizarla los tres primeros domingos de febrero. Maravilloso. Estar atentos ahí, la misma municipalidad siempre publica nuestra información y puede ser una buena oportunidad también para ir a conocer la escuela, ya que nosotros estos domingos haríamos visita guiada. Súper, bacán. Súper, entonces, ¿alguna otra información que nos quieran entregar, que dejar aquí en el Libres y Reverdes? Se vienen los próximos talleres, que es el de marmolado, el de marmolado para niños, está la de destilación y cosmética natural, el de cosmética para mujeres se va a abrir una nueva fecha porque tuvimos cupos llenos de una vez, y también hay una variedad de circo para niños y adultos. ¡Qué bueno! ¿Alguna fecha para esos talleres que podamos considerar desde ahora? anotarla ahí en nuestros calendarios? Por ejemplo, el de destilación y cosmética es el sábado 30, el de carpintería para mujeres es el domingo 31, la próxima fecha está en planificación. Y la varieté de circo comienza el día miércoles 3 de febrero y es los miércoles y sábados. Bueno, buenísimo. ¿En qué horario la varieté? La varieté es de 6 a 7 y media de la tarde. Perfecto. Es el cita de fútbol al lado de la escuela, sustentable. ¿Cómo de nuevo la indicación, por favor? Queda en una canchita de fútbol que queda al lado de la Escuela Sustentable de Los Árabes. Bueno, y yo tengo entendido que hay pocos horarios de como de locomoción de micros para ir allá a Los Árabes. Cuando una toma una de esas micros, la persona que nos lleve sabrá decirnos si sí, bájense aquí y aquí está la escuelita o alguna indicación ahí para bajarnos de la micro. Exactamente, saben porque pasan por la puerta. Ah, pasa. Bacán. Perfecto. Maravilloso. No hay excusas para no ir, po. Aparte, decir. Sí. Está bueno. La cervecería es una buena, nos llama la atención. Una buena instancia. Hay varias iniciativas buenas que vamos a ir a visitar. Bueno, muchas gracias. Este fin de hay conciertos. Viernes y sábado, música en vivo. ¿Eh? A las 8. Buena. ¿Concierto? A las 8. Ya, 2 horas de concierto. Hay que volverse una hora y media de concierto. Una hora y media. Está bueno. Ya. Sí, todo en el mismo lugar, ¿no? Todo ahí en la comunidad. ¿O en la escuela? Bueno, para que tengan más información de estos conciertos, nos pueden buscar en redes sociales como Cerveza Un Minuto. El 1 va con número, Cerveza Un Minuto. Perfecto. Maravilloso. Estamos anotando. Parece que nos vamos a conocer en persona entonces prontamente. Maravilloso. Eso, Cabris, ¿ya hay alguna cosita más que quieran comentar? ¿Algún mensaje ya para ir cerrando este bloque? Bueno, eso, también lo que el descubrir también la energía de vivir en colectivo también, eso, mostrar a qué importante que es y a cuánto que se van perdiendo estos casos estando en la ciudad, ¿no? Como que muchos de nosotros venimos de las ciudades, entonces el descubrimiento es ese también, ¿no? Como re-ruralizar, ¿sí? Rehabilitar los campos, me parece que es una función que ahora debemos escucharla más que antes, ¿no? Con esto de la pandemia, recorte, como encontrar de nuevo la vida en el campo y bueno, hablar de eso, de entender las cosas para que esto se realice. Sí, reconectar con lo natural, ¿no? Ir como descementándonos un poquito ahí de lo que nos, de todas estas capas de cemento que nos fueron poniendo para volver a meter las manitos al barro, reconectarnos con los ciclos naturales, con las oscuridades de la noche, la luna, está re bueno. Y vivir en comunidad también es algo que nos habíamos olvidado, también es algo que otorga muchas prácticas armónicas para la vida, vivir en conjunto. No vamos a entender nunca cómo cuidar la tierra si no entendemos cómo cuidarnos nosotros mismos. Entonces, parte porque cuidarnos nosotros, encontrar un buen entorno para empezar a cuidar el entorno. Entonces es como que desde la ciudad está todo muy bien, pero la verdad que hace falta un cuidado más atento. Así es. Gracias, chiquillas. Linda propuesta. Todo el Nehuen ahí para que sigan poniéndole a la tierra y a la vida en comunidad. Para que sigamos ahí fortaleciendo los lazos, pequeñas semillas que van ahí brotando y que es bueno que estén en contacto, que estemos en contacto también para poder promocionar estas iniciativas y que más gente vaya a conocerles. Pasa que también la gente cuando va y ve estas prácticas ancestrales o algunas más de naturaleza, también recuerda, ¿no? Y le dan ganitas también de a veces de reconectar con estas prácticas. Gracias. Ya pues, súper, libres y reverdes y Radio Las Canchas y para lo que quieran, disponibles. Muy bien, muchas gracias. Esa maravillosa, entonces, estamos con Les Cabris, le agradecemos un montón ese contacto y nos vamos a ir a una musiquita ahora. Antes, recordar que podemos encontrar a Gozárate en Instagram como Cerveza Un Minuto y Alba Cosmética Natural. Y para preguntar y consultar sobre los talleres al teléfono más 569-6234-0357. Sino también siempre esta información está anotadita y guardadita en Libres y Reverdes. A cualquiera de nuestros medios de información nos preguntan y pasamos toda la info de los conciertos, los talleres, las varietés. Alto panorama nos abrieron, sí. Y acá cerquita del litoral, no conozco Los Árabes. Un lugar muy bello que hay que puro ir a visitar.

porque quema el mal humor y dice adiós a las penas. Vamos a bailar con las chicas de Ipanema. Comienza antes del aborto. Se inicia cuando empecé mi camino hacia las sabidurías femeninas, autocuidados por la conexión con mi útero y mis cuerpos. Realicé un aborto herbal. Es un proceso que se vive con paciencia y poniendo a prueba el cuerpo físico, el cuerpo emocional y espiritual. A veces sentía que no avanzaba, aumentaba mi ansiedad, pero las hierbas son nuestras amigas y para quienes nos entendemos con ellas, sabemos que hay una relación desde el conocimiento y el cuidado de la naturaleza. Las plantas siempre ayudan a sus aliadas. En su inteligencia, saben detectar a las guardianas. En este proceso hubo gente que cuestionó mis decisiones, en el sentido de hacer de este tiempo un sendero que caminar, muy consciente y doloroso. La verdad siento que fue lo mejor, amoroso, amable con mi cuerpo y mi ser. Viví el aborto en el espacio-tiempo en que estaba ocurriendo. Lloré mis juicios morales, la ausencia de un ligado femenino familiar que me guiara en lo que había decidido, el acompañamiento incondicional de mis dulas, amigas, la miel y mujeres cercanas sororas, la idea de no tener un espacio para mi hija, la sensación de vacío al haber logrado mi propósito y la alegría de mis saberes con mi útera sagrada. Somos libres de decidir sobre nuestras cuerpos, de forma segura y acompañada. Lucharemos batallas internas y personales sobre un cambio en la forma patriarcal y abusiva de vernos como mujeres, como si fuéramos bases reproductivas de un sistema opresor y desvinculador de lo que somos con nosotras mismas, nuestros saberes y nuestro entorno natural. Pero la fuerza que nos mueve es aquella que siempre ha estado viva en nosotras. Esa serpiente sabia que está alojada en nuestra útera, que vibra y crea lo que nos propongamos. Fuera Estado, fuera Iglesia, fuera opinología, no más cárcel ni fastidio a quien abortar decida. Que el mandato colonial quede en ceniza y que sobre ellas crezca nuestra autonomía. Aborto libre. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar. Estamos de vuelta en este jueves de Libres y Reverdes por Radio La Fiquenche, como todos los jueves, y en este momento estamos en un contacto telefónico con una vecina de acá de la Isla Negra, con Tati, parte de la casita circunpuesta, que nos tiene una actividad bien buena para este sábado, para invitarnos. Aló, ¿nos escuchas? Sí, hola, ¿cómo están? Esa, muy bien. ¿Y usted cómo está? Bien, acá. Qué bueno. Oiga, tenemos una muy buena actividad, parece, para este sábado. Cuéntenos de qué se trata, dónde es, toda la información. Sí, este sábado va a haber una actividad en la placita Ocangüe, que es una plaza que queda en la isla. Esta placita es una recuperación de espacio porque antiguamente era un basural. Y como necesidad para nuestros cachorros y cachorras, y como lo vimos como un espacio para ellos y para ellas. Pues. Super. Entonces empezamos a activar y se logró esta placita, que es la placita Ocangüe, que logramos hacer un anfiteatro y se han podido hacer altas actividades ahí. Pero tenemos que ir construyendo esta placita. Entonces, esta actividad es para eso, pues para no más cename, para luchar por lo que está pasando igual en el sur con los niños y las niñas mapuches, por el abuso que ha habido. Y cómo eso, pues dar una tarde de infancia como para darle, porque no es una varieté por hacer una varieté, sino que es para recaudar fondos para esto, pues para seguir activando la placita y para que la gente igual es nuestra forma de poder expresarnos y de seguir luchándola haciendo actividades, pues. Y bueno, super. Es el día sábado 30, uh-huh. Empieza a las 5:30. Y van a haber números de aéreos, de clown, de, va a haber cuentacuentos, van a haber comida, va a haber serie del trueque, y la gente que venda, que vayan con su puestito, su porque últimamente ha ido caleta de gente y se vende, así que para los que tengan ahí puestito, hay feria libre. Buena. Súper. Buena. Y actividades artísticas también, me imagino. Sí, pues vamos a dar un taller de clown, que se va a dar, ese va a empezar de 2 a 4 de la tarde, y al principio vamos a dar un taller que también es por un payasito que es mi amigo, que es de percusión corporal, que es de panillo y niña, papá y mamá o adulto ahí que lo pueda llevar. Bueno, entonces hay como dos talleres, uno de percusión corporal de 11 a 13 horas para todas las edades, del payaso Baqueta, ¿sí? Y después de 14 y 16 el taller de clown que coordina el payaso Chumbeque, ¿cierto? Sí. Perfecto, ahí me vas a poner ahí para el sábado ahí por infancias sin violencia, infancias libres. Claro. Y espérate, que no te escuché bien lo último. Que hay panorama el sábado y que toda esta actividad es con el lema de infancia sin violencia, ¿no? Sí, pues es para eso, es para manifestarnos igual de alguna manera y para eso, pues para que sea un espacio para los niños y para las niñas en realidad, para que sigan activando eso, pues las sonrisas más que nada, como seguir, que no se pierda eso, porque con este virus, perdón la palabra, pero este virus maldito, así que nos tiene muertos de miedo Y para mí, y bueno, y para los que organizamos esto, sentimos que igual la risa es la mensa herramienta y la mensa inmunidad para el cuerpo. Así es, bacán. Entonces, una linda actividad y todo lo recaudado además para seguir construyendo este espacio bonito al aire libre, una recuperación ahí de un espacio precisamente que nos, todo esto que nos hace bien, pues recuperar espacios públicos, juntarnos, vernos, el arte también parte importante de nuestro bienestar. Divertirnos ahí. Exacto. Puro ahí, puro arte ahí con los cabres, pues alta altura también, bien bonita la actividad. Entonces, esta actividad es en Isla Negra, ¿cierto? ¿Nos indicás cómo llegar, cómo se llega? Así como sí, desde es en la Santa avenida. Julia, igual ahí anda un flyer por ahí, porque es en Santa Julia con, ayúdenme con esta calle de la... En Santa Julia con... Yo para las calles soy pésima. ¿Con Santa Luisa? Santa Julia con Santa Luisa. En Santa Julia con Santa Luisa. Ahí en la vueltita, en toda la esquina, van a estar parecidos en la placita. Ahí dice Placita Ucangüe. Y eso, por remarcar que es una recuperación de espacio. Súper. Que eso es lo importante, pues. Para poder ahí seguir dándole, porque queremos hacerle unos juegos, unos resbalines, porque cada vez se está activando más, y lo más bacán, cada vez se ven más niños y más niñas jugando, pues ya se conoce como la Placita Ucangüe. ¿Quién era lo que se quería igual? Ya, aguante ahí la recuperación de espacios también, y que existan estas actividades en todo el litoral, ¿no? Que se vaya moviendo. Oiga, ¿y la casita circumpuesta tiene más talleres durante el verano? Sí, pues estamos activándola igual ahora. Bueno, la casita circumpuesta igual tiene casi todo el año talleres, por lo nosotros más nos enfocamos en lo que son los niños y las niñas. Súper. Porque a eso nos dedicamos con mi compa, somos educadores sociales los dos, y trabajamos con niños y niñas. Pues, pero ahora este año se ha abierto que ya ahora está el taller de tela, que es los días martes y jueves de 6:30 a 8:30. El taller de yoga, que son los días miércoles para adultos de 10 a 12. Y luego vamos a tirar otro horario porque va a haber un taller de yoga para niños y niñas. Esto es un aporte voluntario. Súper. Qué bacán. Oye, ¿tienen alguna red social o hay que...? Sí. Sí. El de yoga con aporte voluntario, el otro, el de tela y trapecio, él cobra 3.000. Y el de los niños y las niñas de aéreo, ese es por alimento no perecible. Súper. Y vamos a dar un taller de clown con la Fitlis, que voy a hacer yo y con mi compañera payasa, la Yara. Buena. Y ahí estamos, puede ser o paga, o puede ser trueque, o puede ser lo que se pueda, pero la cosa es que vengan así a aprender, y que nosotros aprendamos igual de la gente que llega a nuestra casita. Ya. ¿Y cómo nos enteramos, compañera, de estos talleres? ¿Hay algún teléfono, alguna red social, algún lugar donde podamos consultar? Sí, está el Facebook de la Casita Circompuesta, que es así, Casa Circompuesta. Súper. Y lo van a cachar al tiro ahí y me hablan por el Messenger de la casita. Perfecto. La casita también queda en Isla Negra, ¿cierto? Dime, lo escuché bien. La casita también queda en Isla Negra. Sí, la casita queda en Isla Negra, está al frente de la nave imaginaria. Super. Igual se ve al tiro, porque se ve la estructura y las telas al tiro. Tú te paras al frente de la nave imaginaria, y se queda al lado del colegio Pablo Neruda, y tú te paras al lado de la nave imaginaria y miras hacia tu mano izquierda y está nuestra casita. Súper. Entonces hay panorama para este sábado, y también si quiere hay más talleres para el resto de lo que queda de la vida de febrero, del verano, si anda por aquí, por Isla Negra o cerca, busque entonces Facebook La Casita Circompuesta. Sí, ahí para que se acerquen. ¿Es alguna otra información, compañera, que nos quiera dar? Sí, que también en la plaza, porque como estamos hablando de esto de la placita, que es lo que nos interesa, la recuperación de espacio, por lo menos a mí. La próxima semana igual vamos a activar el espacio el día 3 y 4, vamos a hacer una jornada de muralismo por los humedales para generar conciencia, entonces se va a pintar eso, pues vamos a pintar el día 3, como nos donaron un mural que está cerquita de la quebrada, como la entrada que uno usa por la isla, que es por arriba, por calles viejas, la gente que cacha. Y vamos a activar el día 4 también, vamos a llenar de murales las partes del humedal. Buenísimo. Con más tiempo. Y van a dar una charla, va a haber una charla de los guardabosques del humedal, como para generar conciencia, y nos van a mostrar las especies que hay ahí. Y la importancia igual que tienen los humedales para la vida, igual, por todo, toda la vida que hay ahí, y la gente lo ve como algo sucio, por algo que no sirve. Entonces ahí, pues, enseñar. Hola. La perdimos. Así que eso va a ser el día 3 y 4. Bueno, ¿a qué horas va a ser esa actividad, la convocatoria? La convocatoria va a partir, los que van a pintar, que van a hacer los muralistas, vamos a llegar más temprano, pues vamos a estar como a las 11, va a haber una guita común. Pero va a haber también paralelo una actividad como para generar conciencia, hicimos unos fanzines para poder entregar a la gente, para hablar qué es el agua que estamos tomando acá, cómo la contaminan, cómo nos están robando el agua. Bueno, todo lo que pasa igual, pues. Uh-huh. Y van a haber charlas, van a haber radioteatro, van a haber gente cantando hip hop, generando conciencia igual, pues. Igual estamos en verano y la gente no cuida para nada, acá mismo en la plaza ya lo haga, pues. Vemos que está llena de gente, y ya van con sus perros, y después el humedal en marzo está hecho nada, así todo en una basura. Entonces ahí, pues, para generar conciencia y la importancia de los humedales. Sí, de todas maneras. El 2 de febrero, que es el Día Internacional. No. De los humedales. Y justo el día 3 es el Día Internacional de los Humedales. Sí, se vienen también varias actividades, bacán, bacán. Así que por eso, pues, a la gente que quiera pintar ahí, que se anime, porque mientras más somos, más rápido se llena de pintura y de conciencia. Esa. Qué bacán, compi, muchas gracias por este contacto, le agradecemos mucho las actividades también que se están realizando. Es importante ocupar este tiempo para ocupar los espacios públicos, las calles y darle, pues, con y esa apertura redes, de conciencia. Hacer redes, que nos conozcamos, que nos apoyemos entre nosotros. O sea, la mejor forma de, para mí, de rebeldía, el que nos unamos. Sí, de todas maneras. Entonces tenemos para este sábado 30 la invitación en la plaza Aucangüe. Aucangüe, sí. Una variedad. Aucangüe para la variedad de circo, sí. Que va y a estar súper buena. Ya, súper buena. Y antes, dos talleres también súper buenos. Así que desde las 11 de la mañana instalarse por ahí cerquita. Y la semana que viene, jueves y viernes, no, miércoles y jueves, que es 3 y 4, taller de muralismo a propósito del Día Internacional, Multinacional, por los humedales. Sí, ahí puedo activar. Perfecto, entonces, compita, la dejamos. Muchísimas gracias por este contacto y nos vamos con una musiquita también. Y recordarle que siempre el espacio ahí de Libres y Reverdes para la difusión de las actividades, micrófono abierto, nos pega el llamadito nomás y estamos acá para difundir. Oye, gracias a ustedes por el mensaje aporte, igual, por la difusión, por la buena onda, por ser tan bacanas. Un abrazo. Abrazos de vuelta también para allá, para todos los que les salga muy bella la actividad. Con harta gente, harta niño y niña. Ya, un abracito. Abracito, gracias, gracias. Nos vamos a ir con las Una Bomber, Abajo el Trabajo, a propósito también de que puro que nos dicen que todas estas cosas que hacemos son puro ocio, puro perder el tiempo, no tiene ni un sentido, y puro hippieándola o revelándonos contra. Nada. Siento nada, y en verdad son. Se hace mucho, así que preferimos hacer estas cosas antes que trabajar, así que eso, es un mejor trabajo, una mejor forma de llevar la vida. Así que nos vamos con esa cancioncita y seguimos Libres y Reverdes por Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla. Me dan ganas de vomitar cuando la gente que me conoce me pregunta: oye, ¿y vos qué así? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Oye, pero ¿quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? Ah, pero ¿qué hiciste? ¿Cómo lo haces para pagarnos no la vida? ¿Entiendes cómo te pagáis la casa entonces? Pero eso es un hobby. ¿Y a qué te dedicáis? ¿Y quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? escucho desde chica que el trabajo dignifica. Pero yo me pregunto, ¿y eso quién lo necesita? No quiero yo ser digna, no quiero tu dinero. Muerte al trabajo, al patrón y al obrero. Escucho desde chica que el trabajo dignifica. Pero yo me pregunto, ¿y eso quién lo necesita? ¿Que acaso nacemos indignas? ¿Que no tenemos otra salida? ¿Que para llegar a ser personas hay que ganarse la vida? Frente a eso yo prefiero ser gato. Miau, al que le gusta y al que no se va al carajo. Yo no firmo ningún trato con la humano basura. Quieren domesticarnos, que perdamos la locura. Nos hablan del frío, del hambre, de la escasez de alimentos. Con miedo nos controlan y así nos cuentan el cuento. El trabajo y el sustento y los beneficios de que la vida se viva como si fuera un sacrificio. Yo no trabajo, yo tengo oficio. Quiero dinamitar al capital y su artificio. Encontramos delante nuestro, siempre y donde sea, leyes, fronteras, la moral que nos golpea. Reglas, jueces, bancos, oficinas, cárcel, uniformes que protegen un orden mortificante. Horarios, conductas, asistencia. Perdamos la paciencia, seamos la revuelta. La civilización no se encierra, no se para de la tierra. Nos enjaula y desalienta. ¿Será que no nos damos cuenta? Cuando el sol brilla y el aire se emborracha con las flores y semillas. Oye, ya no vamos hacia el trópico cuando la nieve golpea. Estamos desvinculadas de la vida que nos rodea. Seremos putas vagabundeando, haremos todo y no haremos nada. Seremos el caos, avanzaremos en manada. Yo soy un gato ninja que pasa aquí dos caras. Escucho desde chica que el trabajo dignifica. Pero yo me pregunto, ¿y eso quién lo necesita? No quiero yo ser digna, no quiero tu dinero. Muerte al trabajo, al patrón y al obrero. Obrero y comunista, ese es tu dilema. ¿Quieres liberarte y usas el mismo empleo? O eres pabila, el trabajo es la condena. Siglos luchando por derechos que mejoren condiciones de trabajo, una silla, un buen trato. Cállate y no pienses, marca la tarjeta. Tus derechos no le importan, si el lucro, si sus metas. Trata de cambiar roles, el patrón por el obrero. Si mande, que mande, das tu vida por dinero. Y ese es el problema, porque no tenemos precio. Choco la mercancía, el capital y el progreso. Te muerdo la mano, tú no me das de comer. Solo roba mi tiempo, cosas que no quiero hacer. No puedes controlarme, no vas a esclavizarme. Cada vez que pueda, vamos a robarte. Mojo la camiseta, andando en bicicleta, ni cagando por tu empresa. Soy una floja, una rebelde, una pajera. Soy delincuente, vagabunda y ratera. Soy creativa, un ocioso, una rapera. No quiero ser útil, menos productiva. Libre y salvaje, vivir así mi vida. Escucho desde chica que el trabajo dignifica. Pero yo me pregunto, ¿y eso quién lo necesita? No quiero yo ser digna, no quiero tu dinero. Muerte al trabajo, al patrón y al obrero. Nosotras no queremos la fábrica tomar, queremos saquearla, robarla y quemar. Arriba las indignas, arriba la capucha, no quiero esclavizarme el trabajo a la chucha. Autogestión, economía territorial, comercio local. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Ricas y nutritivas empanaditas de ulte verduras y verdura queso, hechas con mucho amor. Todos los domingos, reparto a domicilio desde las 13:30 horas dentro del Quisco e Isla Negra. Prontamente también en el Tabo. Llámanos y encarga la tuya al más 569-3345-1715 o al más 569-9155-3984. Te esperamos. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la vida. No hay un perfil de la mujer que aborta. Todas abortamos. Por eso, miso pa' todas. Infinitas causales. Por un aborto feminista, miso para todas, infinitas causales. Mi única virtud y defecto es ser imperfecta. Mi lengua cuchillo doble filo en tu oreja. En esta vida y en la anterior soy guerrillera. Me matan pero vuelvo a aparecer en esta tierra. La religión y la familia como institución patriarcal se apropia de nuestros cuerpos, naturaliza el sufrimiento, nos niega el placer, la rebeldía, la voz, la opinión y el amor propio. ¿Y de dónde sacaste eso? Me lo dijo una amiga feminista de la campaña Miso pa' Todas. Miso pa' Todas, infinitas causales. Miso pa' Todas. Miso pa' Todas. Miso pa' Todas. Miso pa' Todas. Miso pa' Todas. Miso pa' Todas. Miso pa' Todas. Infinitas causales. Caminando apuntando a la ruleta, la vida puesta arriba, va y tú con un alma inquieta. Ya. Ya estamos acá para el programa Libres y Reverdes de la Radio Las Quenche. 87.5, 87.9, y tenemos el agrado de compartir este contacto con Yasna Tapia, que es candidata concejala por Santiago e integrante del Movimiento por las Aguas y los Territorios, que también ha participado activamente en la coordinación de la Red de Comunidades contra el TPP-11 y la campaña Gato Congelar el TPP-11. Yasna, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buena, bacán. Yasna, te estábamos contactando para que nos cuentes un poco más de qué se trata el lanzamiento que va a haber mañana, o sea, el día sábado, perdón, de esta convocatoria al proyecto de la Asamblea Plurinacional de Mujeres y Disidencias por la Gestión Comunitaria del Agua. Sí, súper, mira. Este día sábado 30, desde las 11 a las 1 de la tarde, nosotros vamos a hacer el lanzamiento de esta Asamblea de Mujeres por la Gestión Comunitaria de las Aguas. Esta es una iniciativa que surge también a raíz de el decálogo de las aguas que se levantó en 2019 por parte de la organización del Movimiento del Agua y los Territorios. Es un trabajo colectivo de mujeres que pretende finalmente tener una reflexión y profundización de los 10 puntos del decálogo de la gestión comunitaria de las aguas y tener distintos trabajos territoriales para de ahí en más tener un insumo de propuesta concreta de cómo realizar esta gestión de las aguas en los territorios y que cambie, ¿cierto?, este sistema de gestión de las aguas que finalmente privatiza las aguas. Claro. El lanzamiento se va a realizar, como mencionaba, este sábado a las 11, y va a ser vía online a través de las redes del Movimiento por el Agua y los Territorios en Facebook. Va a ser un Facebook Live en donde van a haber tantos artistas invitados como también voces territoriales que nos van a comentar su perspectiva respecto de esta gestión comunitaria de las aguas. Buena, bacán, Yasna. Y, ¿cómo se va a llevar a cabo todo el trabajo? ¿Qué están pensando? ¿Cómo lo van a realizar? Si nos quieres contar un poquito más. Sí, Suki, mira. Va a ser un trabajo de largo aliento. Va a ser un levantamiento de información y de articulación durante todo este año 2021 y en diferentes regiones. Lo ideal es tener una estructuración por cuencas y subcuencas en donde vamos a realizar distintas asambleas territoriales donde se van a trabajar distintos puntos del decálogo a la medida de que pasamos o que vamos a ir avanzando en el proyecto. Uh-huh. Y luego de esas asambleas territoriales, luego se van a hacer asambleas zonales y esto va a decantar a final de año en una gran asamblea de mujeres por la gestión comunitaria del agua con un festival también con la misma temática. Buena, qué bacán. Sí, va a ser un trabajo de reflexión bien grande que nosotros queremos generar con las distintas compañeras y compañeras de las disidencias. Uh-huh. Precisamente para, a través de este filtro ecofeminista, antitractivista, antineoliberal, poder decir qué nosotros entendemos por la gestión comunitaria, qué queremos por la gestión comunitaria del agua y que además se enmarca en este proceso constituyente, donde sabemos que uno de los puntos fundamentales que tiene que quedar en la Constitución finalmente es el derecho humano al agua, pero también el derecho de las aguas o el derecho de la naturaleza al agua. Y esta asamblea de mujeres por la gestión comunitaria también se enmarca en esto, en tener una propuesta concreta Bueno, buenísimo. Entonces estamos como preparando un poco la cancha para lo que se viene con la redacción de la nueva constitución. O sea, ya la idea sería que cada territorio tenga un poco más conversado cómo queremos gestionar y administrar este bien común que nos pertenece a todes y también a la naturaleza misma, pues como un ser en sí misma. Exacto, sí. Y bueno, además creemos que, por un lado, esto que ha establecido la Constitución, sabemos que con experiencia latinoamericana la Constitución no lo es todo. Entonces, claro, de aquí en más es avanzar en los siguientes años articulando y tejiendo estas redes entre compañeras para que finalmente podamos hacer realidad lo que queda en la Constitución. Y eso es mucho más a largo plazo. Claro. Pero esta primera articulación también viene a cimentar eso, a generar esa semillita a los distintos territorios para que avancemos en la gestión comunitaria de las aguas. Buena, qué bacán, Yasna. Súper buena la actividad, súper bueno el llamado y súper necesario, sobre todo en los minutos que estamos corriendo ahora, en donde las cosas están poniéndose cada minuto más álgidas, ¿no? Sobre todo con los derechos de la naturaleza y con los derechos también de administrar y de defender nuestras cuerpos territorias que hemos llevado históricamente toda esta carga de ser mujeres y también ser mujeres y disidencias, pues. Qué bacán que se amplíe. La idea también es una asamblea plurinacional, se comentaba, ¿cierto? Sí, una asamblea plurinacional por la gestión comunitaria del agua. Bueno, qué bacán. ¿Qué te gustaría destacar de este trabajo? ¿Qué consideras que es importante tener como atención o cuidado que nos puedas compartir? Una de las cosas más relevantes yo creo que va a ser finalmente este tejido que podamos construir, esta articulación que podamos levantar con las compañeras. Y bueno, en contexto de pandemia se nos va a hacer difícil. Por eso igual convocamos a que la articulación territorial, por un lado, se mantenga en el tiempo, se sostenga en el tiempo, ya que también es levantar asambleas o mesas de discusión durante todo el año, sabiendo que además está esta discusión constituyente que, si bien uno de los ejes principales que nosotros queremos relevar o recalcar es que sea una constitución ecológica, que sea de transición post-extractivista, no es el único en clave. Claro. También tenemos, vamos a tener que abordar en la discusión a nivel nacional, plurinacional, ciertos distintos enclaves para la nueva constitución, entonces ahí van a haber algunas complejidades, tal vez metodológicas, tal vez enriquezca aún más la discusión, pero vamos a tener que abordarlo de una manera bastante creativa, y amena para poder sostener esta articulación en el tiempo y que también sea relevante dentro de la discusión política nacional y plurinacional también respecto de lo que se está tratando la Constitución. O sea, tampoco queremos quedar bajo la palestra, queremos incidir como mujeres y disidencias, queremos incidir en este proceso constituyente y dejar en clave de que nosotros sabemos qué queremos con respecto a la gestión comunitaria del agua. Sabemos que queremos derogar el código de aguas actual y que el agua sea establecida como un derecho humano y un derecho a la naturaleza. Entonces, yo creo que esas van a ser las dos complejidades. Por un lado, poder levantar esta articulación en tiempos de pandemia. Claro. Y por otro lado, el hecho de la misma complejidad de este periodo político en donde van a ser diversas las discusiones y esperamos que la lucha medioambiental, ecofeminista, no quede debajo de las prioridades. Buenísimo, Yasna. Entonces el llamado para la invitación del día sábado es a todas las chiquillas que estamos acá en el litoral y bueno, en los diferentes lugares en donde se retransmite este programa, es a que participen y que se integren en este lanzamiento para que conozcan más en profundidad de qué se trata el proyecto y cómo nos vamos a empezar a organizar para tejer toda esta tremenda red que significa, ¿cierto? Sí, el sábado 30 de las 11 a las 1 por la página del Facebook del Movimiento por el Agua y los Territorios, pueden buscarle como Agua y Territorios. Sí. Buena, buenísima, Jazz, muchas gracias. No sé si tienes alguna reflexión que te gustaría compartir, alguna más que se te haya quedado, no sé, algún mensaje, saludito. Sí, bueno, saludar a las compañeras del MAT, ¿cierto? También saludar a las compañeras que se han articulado y levantado en contra del TPP-11. Bacán. Esperamos, ¿cierto?, podamos frenarlo antes de este proceso constituyente de que se convoque la convención e inicie el proceso de redacción, porque sabemos que el presidente al menos ha puesto esta urgencia y se se va a tratar en marzo seguramente, pero esto amarraría cualquier proceso deliberativo soberano que nosotros queremos levantar también, en todos los ejes. Y eso también es una reflexión porque hemos venido levantando una campaña de cancelar el TDP-11, pero también otra campaña relacionada a yo estoy en contra del TDP para los candidatos, porque sabemos que los tratados de libre comercio finalmente hacen esto, nos cuartan la libertad, nos cuartan la soberanía para poder decidir, y si esto llega a ser aprobado previo a la escritura de la nueva constitución, también nos va a limitar con respecto a este derecho humano al agua y derecho de la naturaleza al agua. Entonces, esa también es una reflexión que, si bien no se enmarca directamente dentro de los objetivos de la Asamblea Nacional de Mujeres, sí es muy relevante que también lo tengamos ahí en mente para poder también activar estas campañas y presión contra el TPP-11. Bueno, bacán. Yasna, si nos quieres compartir alguna página o por dónde se están moviendo esta iniciativa, dale. Chile Mejor Sin TLC. Le visito TPP, también a través de las páginas del MAT, sean Instagram o Facebook, también tenemos Twitter. Y esperamos prontamente poder sacar como el listado de organizaciones que está detrás, ¿cierto?, de la red de comunidades contra el TPP-11, porque son muchas. De hecho, hicimos circular una declaración y hay más de 1.100 firmas que apoyan esta declaración contra el TPP. Buenísimo. Entonces, esperamos ahí poder difundirlo más cuáles son las otras organizaciones, porque son varias. Bueno, buenísimo, Jazz. Me parece pulento el trabajo que vienen levantando y también súper, o sea, estamos todas despiertas y bacán en la medida en que vamos generando más redes y articulaciones, porque nos vamos dando fuerza. También sabemos que es una lucha bastante larga y a veces media desoladora, ¿no? Sí. Así que aguante, compañera, bacán. No sé si quiere pedir un temita, alguna cancioncita que le guste. O cualquiera bien luchona. Bien luchona, ya, pues, bacán. Bacán, Yasna, un abrazo grande, te mandamos acá todas desde el programa y aguante ahí para toda la peguita que se están mandando, po. Hartos cariños. Muchas gracias a ustedes. Cuando puedan, vengan para acá, para el litoral, a darse una vuelta y felices las recibimos. Así que un abracito. Gracias. Pulento, Yas, nos estamos viendo. Cariño. Gracias a ustedes, saludos. Chau, chau. Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor. Señor Presidente, por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza. el feminicida. Y retiene. Relatos aborteros desde el territorio. Aborto libre. Aborté ya hace un tiempo, años después de tener a mi primer hijo, lo que me llevó a vivir esto de una aborto manera libre. Especial. Fue un aborto con misoprostol sublingual. Tuve dolor, mareos, escalofríos. Demoró un mes aproximadamente en completarse todo el proceso, en donde me ayudé con hierbas y ejercicios recomendados por las experiencias de mujeres lejanas y cercanas que ya habían pasado por él. Fue fundamental la compañía de mis amigas en todo el proceso, económico y emocional, ya que el sujeto implicado tenía la intención de seguir con el embarazo, claramente con intenciones de perpetuar una relación bastante tóxica que ya venía terminando hace un tiempo. Antes de iniciar el aborto, me conecté profundamente conmigo y la energía que me habitaba. Nos escribí una carta, nos di las explicaciones necesarias y a través de ella fui despidiendo y soltando los miedos que tenemos impregnados en nuestro ser por el sistema patriarcal. Abracé mi decisión, entendiendo que era lo mejor para ambos, y me lancé de lleno al proceso. Todo el tiempo fue muy intenso para mi cuerpo y mis sutilezas. No solo solté un ser, sino también dependencias, miedos, inseguridades, y pude habitar ese momento como un momento integral en nosotras. Debido a todo esto, es que repudio la satanización del aborto que ha planteado la religión y la cultura en la sociedad. Y entendiendo que no todas tenemos la misma historia, la misma compañía y el mismo desenlace, es que me parece fundamental la despenalización del aborto. Por otra parte, agradezco a todas las mujeres que a lo largo del tiempo han acompañado partos y abortos de la mejor manera y han compartido sus experiencias en favor de la autonomía de nuestras cuerpos. La maternidad será deseada o no será. Aborto libre. Fuera Estado, fuera Iglesia, fuera opinología, no más cárcel ni fastidio a quien abortar decida, que el mandato colonial quede en ceniza y que sobre ellas crezca nuestra autonomía. Aborto libre. Autogestión. Economía territorial. Comercio local. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido, que estalla, te vuelve a la vida. ¿Tienes que comprar pañales, pero te angustia saber el impacto ambiental que tienen? ¿O a tu bebé se le irrita muy seguido su popó? Entonces tienes que probar con pañales Natempo. Son biodegradables, hipoalergénicos y antiirritantes. No contienen látex, ni cloro, ni lociones perfumadas. Pregunta por tallas y precios al número más 569-8428-6707. Voy a repetirlo, ¿ya? Más 569-8428-6707 o al Instagram nateen-litoralcentral. Nateen-litoral central. Atrévete a cambiar por cosas mejores. El reflejo de la gente, la calle insurgente, disidente. No me compro las mentiras que nos vende este sistema patriarcal que me somete. Opresión que a los de arriba mantiene fuerte, endeudando el alma hasta en tarjeta de débito. Crédito, compro, debo, luego existo. Entre más tienes, considérate extinto. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Último bloque de Libres y Reverdes por Radio Lafkenche, un programa cargadito de actividades, así que vamos a repetirlas para que apunte, para que no se olvide, porque le tenemos actividad desde este sábado hasta el otro domingo. Semana completica. Semana para ponerle bueno. Busque lápiz y papel. Sí, para este sábado entonces estaba la Varieté, ¿no? En Isla Negra, ahí en Casa Circompuesta. La información es una varieté de circo en la Plaza Aucangüe en Isla Negra. Desde las 5:30 de la tarde, dijo la actividad, pero hay un par de tallercitos durante el día. Pero desde las 11 parte con talleres y recordemos que es una actividad libre de alcohol. Exacto. Y es una jornada en contra de la violencia hacia las infancias, por ende en contra de Sename. Exacto, y en un espacio recuperado, una placita que han recuperado ahí los vecinos y vecinas, así que también lo que se recaude en esta actividad va para seguir construyendo y hacer juegos para niños y niñas. Oigan, y a propósito de ese día contra las violencias a las niñeces, como Radio Lafkenche vamos a estar participando del cadenazo radial que se hace desde en defensa de la infancia mapuche, una transmisión colaborativa de radios y medios libres de toda Abyayala. Va a ser el sábado 30 de enero desde las 11, un bloque dedicado para las niñas. Y en la tardita, a las 5 de la tarde, un bloque más para les adultos. Así que por Radio Lafkenche todo el día ahí vamos a estar transmitiendo este cadenazo radial. Radio Lafkenche 87.9, 87.5, o si no por nuestra app también ahí para que se recuerde. Luego, ¿qué tenemos después de la varieté? El 3 y el 4, comentaba también ahí la Tati, el... Jornada de muralismo. Exactamente. Jornada de muralismo, que también va a ser ahí en la plaza, y que también empieza... En la Quebrada de Córdoba. En la Quebrada, sí, de Córdoba. La entradita por la Isla Negra. En conmemoración del Día Multinacional, Plurinacional, por los humedales. Eso sí, porque el día, ese día plurimulti todo nacional de humedales es el 2 de febrero, entonces van a estar esas dos actividades. Y además el 6 de febrero, sábado 6 de febrero, va a haber otra actividad de los humedales en la plaza, en la cancha de San Sebastián, una cancha que queda entre la playa y el estuario de San Sebastián, un lugar muy hermoso donde se van a estar realizando tocatas, feria de organizaciones, también feria libre, ahí la gente puede llevar sus autogestiones, sus trueques, lo que les parezca conveniente. También va a haber circo y algunos recorridos guiados también para ir conociendo el espacio, ir informándose de la biodiversidad de los humedales y el valor que tienen. Y también se van a estar pintando unos cartelitos ahí porque hay un paso donde toda la gente en el verano pasa como que si fuera una carretera, una autopista, y en verdad una zona de nidificación de aves, entonces importante ahí poner esas señaléticas. Sí, importante conocer también en este territorio, ya que vivimos rodeados de humedales, así que ahí es puro cuidarlos y protegerlos, más en esta época, ¿no? Donde se llena de gente que no le importa, no ni respeta lo nada, ¿no? Sí, así que desde las 4 de la tarde, el 6 de febrero, en la cancha de San Sebastián. Y antes, el 4 también, después de pintar los murales, se nos va para Cartagena, en la cancha Santa Elisa, que queda en Caupolicán, con Los Copihues, una tocata, feria libre y proyecciones. Es una jornada feminista de información y difusión antihegemónica contra el lesbo-odio y transodio. En conmemoración también y a propósito del asesinato de Vicente, una persona trans que de nuestro territorio, que estaba viviendo en Valdivia y que fue asesinado. Con su memoria ahí activa, nos vamos a juntar para poder difundir, ¿no? Y poder juntarnos y conocernos y poder seguir ahí llevando consignas contra el transodio y el lesbo-odio. Eso es el 4 de febrero a las 16 horas en la cancha Santa Elisa de Caupolicán con Los Copihues, Cartagena. También va a haber feria libre, así que lleven todos sus productos ahí que quieran vender, intercambiar. Va a haber feria del trueque, van a haber grupalidades artísticas. La Ingrid Giamanetti va a estar ahí con... La Ingrid Giametti va a estar ahí con sus recitados, acompañada de una musiquita muy, muy hermosa. Van a estar Las Tercas. Las Tercas también, un grupo de puras chiquillas que tocan música andina. Y ahí se pueden ir sumando también actividades. Eso, póngale nomás, comuníquese con la Escuela de Autoformación Feminista Nicole Saavedra Bahamondes por Facebook y ahí puede, si tiene alguna propuesta de intervención, si quiere llevar feria, en verdad, si quiere llevar feria, vaya nomás. Si quiere alguna intervención, se puede comunicar ahí, si no, solo ir. Y si es que no puede ir a la actividad, va a poder escuchar parte de la actividad a través de Libres y Reverses. Esa si no, así que el jueves que viene vamos a transmitir. Desde podemos firmar autógrafos ese día también a las personas que se acercan. Recibimos chocolate, vegan, recibimos mate. Si quiere ir a vernos y nos acompaña. Oiga, para el viernes 5 de febrero, sí, tenemos actividad para todos los días. Oiga. A las 16 horas en el Humedal La Ranita. Es un taller de fotografía cianotipia, técnica de impresión artesanal del siglo XIX. Cáchense esa. ¿Cuándo esos talleres por aquí? Sí, miren qué hermoso. Lindo. Taller de cianotipia es un taller práctico experimental donde aprenderemos a imprimir fotografías y texturas de forma artesanal mediante una antigua técnica del siglo XIX. Las impresiones son monocromáticas y dentro de la escala del color cian. De ahí deriva su nombre, cianotipia. Es una técnica que puede ser aplicada sobre variadas superficies, papel, madera, tela, vidrio. Este taller incluye todos los materiales y herramientas y además pueden llevarse sus resultados impresos, por supuesto, en papel de algodón. Oh. Se realiza el viernes 5 en la Humedad La Ranita. Tienen que llamar e inscribirse al WhatsApp o por el Instagram lamarea-negra o al WhatsApp 95509362, porque hay que mandar primero el material, la fotografía que vayamos a trabajar, para que la traigan preparadita y salga el resultado bello, bello. Son aproximadamente 3 horas de taller, un hermoso taller, así que quien quiera lo puede encontrar en el Instagram, lamarea-negra, o en Humedal La Rana también. Y por supuesto, Libres y Reverdes también tiene la información. Eso, se vienen los mansos talleres. Y bueno, recuerde también que la gente de Gozárate está haciendo un montón de actividades, distintas fechas. Puede informarse a través de cervecería. Un minuto. Eso, ahí están algunas de las actividades que están haciendo y claramente puede ir a Los Zárate, localidad rural de la comuna de Cartagena, que queda ahí para los interiores, un lugar donde prima la agricultura, y se puede acercar ahí al espacio de la escuela sustentable. Al lado hay una canchita y ahí se están realizando las distintas actividades. También para el domingo 7 viene un nuevo encuentro de afro, de danzas afroperuanas. Percu y danza, o parece que solo danza, el día sábado hay percu y danza con Macari Flow, si la quiere buscar en Instagram. Y el domingo se juntan dos maestras, Carlita, que en Instagram no me recuerdo bien cómo se llamaba. Carlita Sol. Y Macari. Macari también en la percu. Carlita danza y Macari hace la percu en vivo, así que ese es el domingo 7 también tenemos entonces. También esa información está en el Instagram de Macari o en el Humedal La Rana también, que es donde se realiza. Eso es un rotativo de talleres de afroperuano que se están haciendo en distintos lugares, en Santiago, en Valparaíso y también acá en el litoral central. Movidas las chiquillas, bacán ha sido esa ruta ahí del afro. Hermoso. Estamos entonces, ya tenemos harta actividad. Tenemos la semana completita, así que ahí cualquier duda, cualquier información que se perdió, nos pueden escuchar nuevamente el lunes a las 10 de la mañana por Radio La Fkenche o en nuestros programas ya grabados. Ahí en pueden el Archive, escuchar el 34 o cualquiera de los anteriores en Archive Libres y Reverdes. Eso, y también se nos queda una rifa que vamos a estar lanzando como Radio La Fkenche, por favor. La mejor rifa del mundo. Se viene la próxima rifa La Fkenche, ya hicimos una y agradecemos mucho a todos quienes nos compartieron premios y para quienes compraron también. Y ahora se viene la segunda patita para gastos operacionales, para pagar el internet, para comprar equipos, para la mantención. Así que se agradece también, si quieren donar premios, también nos comunican al Instagram. Y si no, que esté atento ahí porque vamos a subir la información para que nos colaboren. Nos compren números. Eso, a Luquita nomás el número. Se va a estar encontrando esa rifa en distintas ferias también del litoral, espacios donde ya hemos estado entrevistando anteriormente, entre ellos el Pueblo de Artesanos San Jerónimo en Algarrobo, también en El Tabo, en La Casona, también en Las Cruces, en el Pueblo de Artesanes. Así que en cualquiera de esos puntos puede encontrar la rifa en papel y puede también comprar un numerito virtual ahí por las redes de Radio Las Quenche y de Libres y Reverdes. Exacto. Estamos entonces. Nos vamos por esta semana, capítulo 34, episodio 34. Agradecidos a todos nuestros contactos, a todos que nos escuchan. Buena música, Libres y Reverdes, como todos los jueves. Nos vamos. Hasta el jueves que viene, entonces, desde Cartagena, en una actividad feminista por las disidencias existentes. Eso, nos vamos a ir con una cancioncita de Gata Katana, se llama Papeles, y esto fue Libres y Reverdes por Radio Las Quenche, comunicando desde la orilla. Santa María, se está pecadora, ¿será que me puedo salvar? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Me venían diciendo. ¿Cuánto está el gramo? ¿Cuánto está el gramo? De eso que tengo que dar.